siempre me esperaba ella. Por ese camino largo de un amanecer, con sus manos blancas hacia barco de papel. Hoy recuerdo yo su risa de niña como ayer. Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción, a renacer el silencio del amor. Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción, a renacer el silencio del amor. Yo sé que está absurdo, adolescente de tierra, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron. Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría lentamente con el sol. Yo sé que está absurdo, adolescente de tierra, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron. Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría con el sol. De mi canción, a renacer el silencio del amor. Adolescente vuelvo yo a encontrar de mi canción, a renacer el silencio del amor. Yo sé que está absurdo, adolescente de tienda, contando las últimas monedas que en el bolsillo le quedaron. Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría lentamente con el sol. Yo sé que está absurdo, adolescente en el bolsillo le quedaron. Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría con el sol. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. De mi canción, a renacer el silencio del amor. Adolescente vuelvo yo a encontrar de mi canción, a renacer el silencio del amor. Yo sé que está absurdo, adolescente de tierra, contando las últimas monedas en el bolsillo le quedaron. Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que y te dije que volvía.